Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentarán los libros Las Islas Encantadas y El Héroe Niño de la escritora Mariana Falconi Samaniego en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. El Héroe Niño es una novela corta sobre la vida de uno de nuestros héroes juveniles, Abdón Calderón Garaycoa, quien pasó a la posteridad por su valiente actitud al enfrentar la vida en un ambiente difícil en la época independentista. La obra narrativa Las Islas Encantadas contiene 6 relatos ambientados en el mar, en lugares encantados y misteriosos como el archipiélago de Galápagos. En estas narraciones el romance alterna con la aventura, los piratas, sirenas y cofres repletos de tesoro. Internacionales. México. El Foro de Música Orquestal Nueva Manuel Enríquez, organizado por la Sinfónica Nacional de México, se realizará hasta el 7 de junio en la capital mexicana. Es el evento de música académica nueva más importante del continente, en el que se difunde la música de grandes compositores mexicanos y extranjeros. Participan artistas de varios países de Latinoamérica y del país anfitrión. En la gala inaugural, el pasado sábado, la orquesta interpretó la obra Elegía para Orquesta del recientemente fallecido compositor mexicano Armando Luna. El foro fue creado hace 37 años por el desaparecido maestro violinista y compositor de ese país, Manuel Enríquez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.